de la victoria, transmitiendo para ti. Llegará a tu corazón con variedad de estilos y variada programación. Música, noticias y tu radio novela, tus temáticas variadas. Esto es una gran escuela. Buenos días. Cuba no reporta fallecidos por COVID-19 este sábado. Para el diagnóstico de la COVID-19 se estudiaron 1.949 muestras, de las cuales 13 resultaron positivas. El país acumula así 1.754 casos confirmados. A continuación, titulares de otras noticias que serán ampliadas. Recuerda al pueblo de Cuba a Celia Sánchez en el centenario de su natalicio. Reitera Díaz-Canel llamado a disciplina social frente a COVID-19. Aprueba Consejo de Ministros estrategia económica a implementar en la etapa de recuperación post-COVID-19. Denuncia ministro de Relaciones Exteriores a la USAID por incrementar financiamiento para atacar a brigadas médicas cubanas. Ya ampliamos. Para ustedes, el parte del cierre del día anterior para este sábado, parte del día 8 de mayo, a las 12 de la noche. Al cierre del día de ayer, 8 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 1.824 pacientes. Otras 5.266 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 1.949 muestras, resultando 13 muestras positivas. El país acumula 65.509 muestras realizadas y 1.754 positivas. Ello representa el 2.7%. Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 13 nuevos casos para un acumulado de 1.754 en el país. Los 13 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 6, el 46.1%, fueron contactos de casos confirmados. En 6, 46.1%, no se precisa la fuente de infección, y con fuente de infección en el extranjero 1, 7.7%. De los 13 casos diagnosticados, 8, 61.5% fueron mujeres y 5, 38.5% hombres. Del total de casos confirmados o diagnosticados, los 13 por grupos de edades, los más afectados fueron de 40 a 60 años con 7, 53.8%, seguido de los menores de 40 años con 5, 38.4%. El 69.2%, 9 de los casos confirmados, fueron asintomáticos. La residencia por provincias y municipios de los 13 casos confirmados es Pinar del Río, un caso del municipio Pinar del Río. La Habana, 9 casos. San Miguel del Padrón y de Boyeros con 2 cada uno. Habana Vieja, Centro Habana, Arroyo Naranjo, 10 de octubre y Plaza de la Revolución, con uno cada uno. Matanzas, 2 casos, 2 del municipio Matanzas. Ciego de Ávila, un caso del municipio Venezuela. Y para más noticias, ya volvemos con la ampliación de estas desde nuestro sitio web www.cmdy.blogspot.com. En los 100 años de Celia, Cuba rinde homenaje a su amada memoria, publicó en Twitter el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, con motivo de cumplirse hoy 9 de mayo, 100 años del natalicio de la heroína Celia Sánchez Manduley. por su intensa vida revolucionaria, humildad y consagración a la causa emancipadora de Cuba, Celia Sánchez fue denominada por Fidel Castro como la flor más autóctona de la revolución. Yo agregaría, gracias Celia, por las obras de transformación social en nuestra Ciénaga de Zapata. El 33.7% del total de casos que han resultado positivos a la enfermedad se mantienen ingresados en las instalaciones hospitalarias del país. Así trascendió en la reunión que cada tarde encabezan el presidente de la República y el primer ministro. Durante la reunión de este viernes rindieron cuenta además la provincia de Villa Clara y el municipio especial Isla de la Juventud, dos territorios que también mantienen una tasa de incidencia por encima de la media nacional. Conozca a esta hora que en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, presidida por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, se aprobaron las indicaciones para la elaboración de la estrategia económica a implementar en la etapa de recuperación post-COVID-19 y en función de fortalecer la economía. El viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández recordó que, dada la situación excepcional que estamos enfrentando, se aprobó recientemente un ajuste al plan de la economía de este año y el inicio del proceso de elaboración del plan de 2021. Otros detalles más adelante en próximas emisiones. Y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, dedicará 2 millones de dólares adicionales para atacar a brigadas médicas cubanas. En vez de despilfarrar en agresiones contra la cooperación internacional y la salud de los pueblos, el gobierno de Estados Unidos debería centrar esfuerzos en evitar la enfermedad y la muerte de sus ciudadanos a cuenta de la COVID-19, afirmó en Twitter el canciller cubano. De igual forma, Rodrigo Malmierca Díaz, ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, expresó en la red social que en medio de la pandemia de la COVID-19 cabe preguntarse por qué el gobierno estadounidense ofrece 2 millones de dólares para alentar denuncias sobre supuestas violaciones de derechos humanos vinculadas a la cooperación médica de Cuba. En la asistencia técnica, Damaris Rodríguez Chirino. Encuentre nuestros podcasts en www.archive.org como La Voz de la Victoria, Cuba.